la vida nos separó a los dos. Te fuiste con quien se decía mi amigo. Yo como un tonto en tus promesas creí, sabiendo que tu amor no era para mí. El destino nos engañó. Estoy pagando caro mi error. De no vivir sin tu amor, es que me he quedado solo, triste y sin tu compañía, ya no aguanto esta agonía. De no vivir sin tu amor. Creí, sabiendo que tu amor no era para mí. El destino nos engañó. Estoy pagando caro mi error. Es que me he quedado solo, triste y sin tu compañía. Ya no aguanto esta agonía. No vivir sin tu amor.